Bueno, las 10:45, la temperatura en Santa Rosa y en Toay, agarrate, Catalina, porque en este momento es de 29 grados y 8 décimas, casi 30 grados, y se esperan 36 para las 3 de la tarde, con la probabilidad de chaparrones para la tardecita noche. Agarrate porque hoy 36 y mañana martes 40. Así que, bueno, acomodarse un poco con estos calores. Hoy arrancábamos el programa, más allá de que hace días que no estábamos al aire, con la idea de venir y ponerle un poco de onda a toda la malaria que pasó durante todo el año, que ya la veníamos contando, ya la veníamos padeciendo, veníamos escuchando a diferentes sectores, pero también para nosotros como medio de comunicación y también para la cultura pampeana, sucedió algo en dos días muy triste, pero tristísimo, y tiene que ver con el fallecimiento de Hilda la Negra Alvarado y a los dos días la Raquel Pumilla. Nosotros le decimos la Raquel porque somos más cercanos con ellas dos. Y la verdad que todo esto nos trajo un poco de nostalgia y nada, queríamos un poco repasar lo que pasó en estos días con ellas, o en estos años también con ellas aquí en Radio Kermés, que gracias al archivo, gracias a eso que decimos archivo, podemos tener las palabras de estas dos personas referentes de la cultura, del arte, pero también de la defensa de los derechos humanos, y gente muy cercana, muy sensible, muy de nosotros, y que la verdad que cada vez que podíamos acercarnos a cada una de ellas, siempre te va quedando algo, siempre te queda algo adentro como enseñanza, como no solamente cuestión cultural, sino también personal y humana, que también eso está bueno refrescarlo. Así que nos pasó todo esto en dos días, Juan. Más vale, mucho dolor, tristeza, también sacudida, me parece, por la sorpresa en los dos casos. Claro. La Negra venía peleando contra una enfermedad que es el Parkinson, pero no tuvo que ver en el desenlace final, aparentemente. Se la veía activa, relativamente saludable últimamente. Estaba grabando un disco que, increíblemente, pese a su trayectoria y a ser reconocida como, si se quiere, una de las grandes voces de la historia de La Pampa, de la canción de no, La Pampa, no tenía un disco grabado propiamente, y en ese camino estaba. Eso permitió también un último acercamiento o visibilización de su figura, por suerte también. Bah, no es por suerte, es por la acción humana. El contacto con la gente querida. ¿Estaba haciendo radio? Sí, estaba haciendo radio. Había participado en la semana previa a esa Navidad fatal en la marcha contra la reforma laboral, por ejemplo. Y bueno, por supuesto que la muerte es parte del juego humano. Ya sabemos, quienes nacemos, en algún momento de la vida nos enteramos de que vamos a morir. Lo que pasa es que en estos casos me da la sensación de que hay algo inaceptable, porque hay un absurdo, es decir, morirse así, como aparentemente habría sido seguro y confirmado en el caso de Raquel Pumilla, pero La Negra y Raquel compartieron una mesa, una comida en los días previos a la Navidad con otras personas también, y el desenlace aparentemente tuvo que ver con eso. Más allá de la cuestión episódica, la verdad es que son dos mujeres que, por supuesto que con sus propios caminos, sus propias improntas, recorridos y trayectorias, tienen algo en común, que es esto que vos señalabas, son mujeres referencias de la cultura pampeana, y digo mujeres a propósito porque no solo son personas, sino mujeres, referencias desde ese lugar de mujeres, que además de su calidad artística han decidido que el arte y la cultura tiene que ver con una lucha política y esencialmente con la lucha contra la injusticia social. Yo pensaba, viste que cuando se producen esas muertes de personas relativamente cercanas, porque no es que uno es amigo ni de Raquel ni de La Negra, pero sí que te sentís como, ¿no? No, que claro, y que ha compartido, aunque no lo seas, y que ha compartido con ellas o con sus seres queridos, qué sé yo, con Pamela o Simón en el caso de La Negra, o con Ligüé, con Rayén y con Pinky Pumilla en el caso de Raquel, nos hemos cruzado en plazas, calles, bares, lugares de esta Santa Rosa de la que son parte, Y entonces te empezás a trazar ideas estúpidas incluso respecto de la condición humana, de por qué se muere uno y no otra persona. Siempre nos pasa cuando pasa eso, ¿no? Claro. Y a mí no se me pudo salir de la cabeza la idea de que finalmente capaz que la época no las merece en ese sentido de ser dos luchadoras contra la injusticia social en una época en que especialmente ese concepto incluso viene siendo atacado y la reacción política, social, incluso comunitaria, no está ni a la altura de la historia ni a la altura de ellas. Claro. Atacado y tergiversado como esto de justicia social. Sí, como una aberración, que es lo que manda la hora, ¿no? Más allá de que sea un presidente el que sostiene el concepto o una fundación Faro o quien fuera. Hay una época en que nos quieren hacer creer que todo lo colectivo, todo lo que en algún punto representaron y representan y van a representar estas mujeres. Yo escribí el otro día de que hay personas que no mueren, lo cual es un lugar común que todo el mundo dice a cada rato. Y me parece que se dice a cada rato, pero a veces es cierto. A veces es cierto. Claro. Y en este caso es así. Tanto Raquel como la negra nos han dejado, como vos decías, enseñanzas, miradas, están ahí dando vuelta como consuelo de este dolor o como musas de lo que viene y de lo que seguro sembraron y va a aparecer en algún otro lado. A mí me gusta remarcar en estas personas que, bueno, ahora fallecieron y pareciera como que estamos hablando de ellas porque fallecieron. Me gusta hablar de estas personas como una referencia en base a lo que esté pasando, lo que nos esté pasando como sociedad. Cualquiera de estas dos personas, de Raquel o de la Hilda Alvarado, eran personas que a las que se le podía preguntar, che, ¿qué estás viendo de esto que está pasando? Mm. Y digamos, y si en la vida pudiste lograr eso, que cualquier comunicador, comunicadora o cualquier persona te pregunte a vos qué mirada tenés de lo que está pasando, es todo un logro. Que puedas dar un... Haber llegado ahí. A mí, esa parte es como que me moviliza. Por ahí también nosotros nos ponemos a pensar, nos va pasando la vida y decir, ¿qué estás dejando? ¿Qué, alguien te pregunta vos qué mirada tenés de lo que está pasando? Y capaz que no, pero sí hay personas como vos recién marcabas que sí son referencias. Y sí lo que te van a decir tiene mucho que ver con un posicionamiento político, social, humano, comunitario, cooperativo, todas las palabras que nosotros utilizamos habitualmente, que las vemos referenciadas en dos, tres conceptos que han dicho estas personas. Y por suerte, como recién decíamos al comienzo, tenemos un archivo y aquí en Radio Kermés lo utilizamos y en este momento más que nunca, por supuesto. Hilda Alvarado estuvo charlando en estos estudios con Liliana Ottaviano. Y vamos a escuchar por lo menos partecita de esas conversaciones que surgieron en este estudio para recordar su voz, pero sobre todo también para reafirmar conceptos que la Hilda dejó acá en el aire de nuestra Radio Kermés. He crecido, sí he crecido en estas cuestiones del arte, de la música, de la poesía, de la literatura, ha sido al reparo de esta gente maravillosa. Yo he sido absolutamente privilegiada de formarme en alguna medida al lado de los poetas, de los escritores más importantes uh-huh. que ha tenido esta provincia. Uh-huh. Si nombramos a Edgar mismo, a Morisoli mismo, a Juan Carlos Bustrias Ortiz, a Ricardo Nervi, a Julio Domínguez, claro. y viniéndonos un poquito más adelante... porque eso sería de la primera joven poesía, pero Ana María Lasalle. Claro. Pero después ya los que siguieron, como Teresa Pérez, Juan Carlos Pumilla. Juan Carlos Pumilla es uno de los escritores más valiosos que tiene esta provincia. Lo puedo decir porque no está, porque si no él me empieza a mirar. Sí. Pero porque es el escritor cotidiano. El que está describiéndote la realidad que te rodea permanentemente. Uh-huh. Y lo dice de una manera, bueno, vos lo has leído, así que sabés. No hace falta que te diga la belleza de la prosa y de la poesía de Pinky, ¿no? Yo creo que es una herramienta fundamental. Que además nosotros, si estamos un poquito atentos, sabemos que ha sido a través del arte, a través de la música, donde se han llevado a cabo las revoluciones más importantes en el mundo. No es una cuestión que hemos inventado nosotros. Pero a través de la música se hacen las revoluciones más trascendentes en el planeta. Porque aunque no se den cuenta los giles, claro, es una herramienta que no falla. Eso quiero que me cuentes. ¿Cómo elige las canciones que va a interpretar la Negra Alvarado? No importa cómo las eligen otros, ¿cómo las elegís vos? Las elijo en principio. Creo que me atrapa primero la música. Pero si no tiene una poesía que diga algo o que diga algo de lo que yo siento, no pasa nada. Bueno, no sé si están así. En realidad nunca me puse a pensar por qué elijo. Sé que es algo que me conmueve. Y siempre me conmueve lo mismo. Una música maravillosa con un poema que te atrapa. Que además ese poema tiene reflejo de mi propia vida. Claro. Donde yo me siento identificada, ya sea con el dolor, general, dolor mucho más que con la alegría, que no diría alegría, con la esperanza. Por ahí elijo cosas un poco más, porque soy medio trágica para elegir repertorio. Lo mismo me ocurre con la cuestión rítmica. Yo soy santa milonguita. A mí me parece que la milonga es el ritmo que me permite expresar más hondamente lo que siento. La milonga para mí es como un rezo, una cosa sagrada. Y vos eso no quiere decir que no cante otras cosas. No, claro. ¿Y vos le encontrás una relación a la milonga con el espacio geográfico nuestro? Total. Claro. El hombre es el reflejo del paisaje que lo rodea. Sus costumbres, su manera de caminar, sus comidas, las cosas que le gustan. El hombre es un reflejo del paisaje. Es un reflejo del paisaje. Yo siempre... Es como un anhelo. Me gustaría que la humanidad tuviera la capacidad de valorar lo que cualquier rama del arte, que tenga sensibilidad para cualquier rama del arte, porque esa ramita, ese hecho de sentir de otra manera es lo que hace la diferencia entre la gente que puede disfrutar de la belleza del arte y el que se la pierde. Pues yo digo que el que no la puede disfrutar, se la pierde. Es una pena. Bueno, qué linda la Negra Alvarado hablando aquí en Radio Kermés con nuestra compañera Liliana Ottaviano. Este pedacito de conversación lo van a poder escuchar completo hoy a partir de las 9 de la noche, donde vamos a volver a pasar este programa, vamos a repetir este programa porque nos parece interesante volver a escucharla completa la conversación, que ahora rescatamos un par de minutos. Insisto con la cuestión de que no queremos mezclar, son dos personas distintas, la Negra Alvarado y Raquel Pumilla, no porque hayan muerto en la misma semana, pero sí que tenían en común esto. Ahora vamos a escuchar a Raquel. La escuchábamos a la Negra recién. Cuánta humildad, cuánto sacarse de encima lo que sabemos que tienen encima. Claro. En los dos casos a mí me pasa, yo enseguida las vinculo, además de con un comportamiento sensible, y que son dos mujeres bien del pueblo, bien del llano, y sencillas en su explicación, esa humildad de decirse, yo no hago nada raro, nada, y siempre está ahí la generosidad y el reconocimiento. Ahora cuando escuchemos a Raquel, también en otro programa de conversaciones, un poquito más antiguo, es de fines del 23. Claro. Cuando todavía no había un régimen libertario gobernando, pero la onda ya estaba y lo van a percibir en la charla. Raquel lo viene anticipando, lo van a escuchar. Totalmente. Como diciendo, esto se viene y es un poco que, bueno, es la época que nos toca. Por supuesto. Y también está dando vueltas el programa que hicimos en Cocinando Historias. Salió al aire en la televisión pública hace 2 semanas nomás. Raquel Pumilla compartió ahí en La Maroma un momento donde también está bueno para descubrirla y para discutirnos como referencias pampeanas. Y ahí quiero... esto ya es una pavada, me parece, en comparación con lo que el hecho trata. Pero me llamó la atención que ni el gobierno provincial ni la municipalidad de Santa Rosa, por ahí lo hicieron y no lo vi, no, en todo caso no fue tan visible, porque la verdad que estuve viendo despedidas y reconocimientos desde el Colegio de Psicólogos hasta el Instituto de Mujeres, y sí de la Secretaría de Derechos Humanos, que prontamente, por ejemplo, refrescó lo que significa Raquel Pumilla en ese sentido. Con una foto de nuestra Radio Kermés, de nuestra compañera Dagna Faiduti, lo publicó Paula claro. Grotto, sí, sí, bien. Que es la Secretaría de Derechos Humanos. Como claro. corresponde. No vi que las áreas culturales del gobierno provincial y de la municipalidad de Santa Rosa, otra vez, estuvieran a la altura de esa circunstancia, o aconsejaran incluso al gobernador, así como el gobernador se tomó la tarea de despedir en sus redes sociales a Kelos Chanton, por ejemplo, cuando sí. falleció. Estas dos personas que son parte de la raíz cultural de nuestra provincia y de nuestra ciudad, que viven acá en Santa Rosa, a la vuelta de la esquina, y que contagiaron con su accionar artístico e ideológico lo que somos como comunidad, bueno, no fueron despedidas institucionalmente, si querés. Por eso digo que es una pavada, pero que en algún punto también ahí durmieron las áreas culturales oficiales, insisto, si es que no lo hicieron de algún modo que uno no ve. No lo hicieron tan visible, lo hicieron organismos sueltos. He visto que Casa de la Pampa, que el museo, pero el gobierno propiamente, la municipalidad propiamente, o sus áreas culturales, que son los que estamos esperando, no se tomaron ese trabajo. Y la verdad que pasaron varios días ya, la verdad. Si les parece, recordamos un tramito de la conversación que tuvo Liliana Ottaviano con Raquel Pumilla, aquí también en los estudios de Radio Kermés. Preguntarle a Raquel, para ella, ¿qué es la memoria? Es toda una pregunta en sí, que a cualquiera se le puede ocurrir, pero está buenísimo poder preguntárselo cara a cara, como pasó acá en el estudio de nuestra Radio Kermés. Mismo yo me reconozco no ceramista, me reconozco una persona que hace cerámica, en el mejor de los casos, y que tengo ahí un rico material para aprender, ¿no? Los pañuelos que están en el mural de la Universidad Nacional de La sí. Pampa se convierten en pájaros porque las madres hicieron volar las ideas para que todos nos hagamos conscientes del dolor, ¿no? Y ahora te digo, siguen apareciendo en los archivos nacionales nombres de más desaparecidos. O sea, esta lucha continúa y tenemos que asumir la responsabilidad. Las madres tienen un límite real, cronológico, que en algún momento no nos podrán acompañar más, pero están siempre presentes, ¿no? ¿Qué es para vos la memoria, Raquel? Y es el condimento principal en la vida de una persona y de una sociedad, porque sin memoria se vuelven a cometer los mismos errores del pasado. Y entonces es que la memoria nos construye, nos da elementos para poder salir hacia adelante, ¿no? Y es una materia que debemos trabajar para que nuestros chicos y nuestros jóvenes puedan aprender del pasado, porque si no, llegará un momento donde la desaparición de personas habrá sido un dato pequeño en el pasado. Y nuestra sociedad sufrió, la nuestra y la de muchos países latinoamericanos, sufrió una verdadera destrucción con eso, ¿no? Destrucción concreta, real, y destrucción de relaciones, de afectos. De lazo social. Tremendo dolor, ¿no? Yo diría que hay un condimento en la sociedad que ha permitido que crezcan estas terribles ideas en dirigentes que, hablando de la memoria, borran la memoria y las luchas y los pasos hacia adelante que consiguieron las personas en esta sociedad. Y hablan de destrucción, de destrucción de la vida, de uh-huh. destrucción de las posibilidades de aprendizaje de las nuevas generaciones y demás. En algún punto los militantes políticos, gremiales y los que tienen la posibilidad de ver un poco claramente, analizar más claramente, estudiosos de la sociedad, uh-huh. además, han dejado uh-huh. la tierra al alcance, sin protegerla al alcance de esta gente que uh-huh. viene tras la muerte y la destrucción. Uh-huh. Digo, hay una parte de culpa también, no sé si de culpa o de responsabilidad, uh-huh. sería más adecuado decirlo, de responsabilidad, hasta la responsabilidad cotidiana, uh-huh. de decir lo que uno piensa, de reclamar lo que es un derecho, uh-huh. por uno y por los demás. Bueno, Raquel Pumilla, hablando aquí en Radio Kermés, hace un año, casi dos, ¿no? ¿Finales del 23 fue esto? Sí, casi agosto del 23, claro, creo, finales del 23. O septiembre. Ya teniendo una mirada de lo que podría estar pasando a finales del 23, que es lo que hoy padecemos. Así que también esa mirada como artista y como militante de política y social, también lo estaba percibiendo que alguna cosa estaba dando vueltas, sobre todo con su mochila de recuerdos y de bagaje y de historia que ha pasado con Juan Carlos Pumilla, su compañero, que hoy está internado en el hospital Favaloro, también víctima de esta situación que ha ocurrido con este consumo de este escabeche, esta comida, esta cena, y que, bueno, se están haciendo todos los análisis, pero está confirmado que Juan Carlos Pumilla está internado. Está internado, no sabemos ni tenemos precisiones respecto del cuadro de salud. La ingesta del alimento que habría producido el botulismo es de hace una semana, y por supuesto que es posible que la internación también pueda tener que ver con alguna otra situación, más vale, que es terrible el momento anímico. Imaginemos a Pinky, con su edad y su recorrido, se le acaba de morir su compañera. De tener que despedir a su compañera. Dos días después de que se le muriera una gran amiga, entonces es entendible. Así que le mandamos fuerza, tanto a Pinky como a los afectos más dolidos por esto que pasó. Yo mencionaba hoy a Pamela, a Simón en el caso de la Negra Alvarado, a Ligüe, a Rayén y al propio Pinky en el caso de Raquel, que son las personas que uno conoce. No hay mucho más que decir. Fuerza y que ojalá que Pinky, quien está internado ahora, se recupere lo más favorablemente que se pueda. Las 11:08.